las voces del fútbol, la identificación de nuestra gente con ese deporte que nos amarga, nos encanta, nos enloquece, nos gusta, los jugadores. Diego Latorre, por ejemplo, estaba jugando en Boca, él quería jugar, seguir jugando con la camiseta número 9, llega el técnico uruguayo Oscar Tabárez, y Latorre le pide, porque ve que Batistuta tenía la 9, y la quiero usar yo, y Tabárez le dio una lección y lo puso en su lugar a Latorre. Primero fui a hablar con el utilero, ¿no? Ah, ¿y el utilero cómo te dijo? Para agarrar un atajo, digo. El utilero me dijo, no, acá la lista la confecciona Tabárez, yo no tengo nada que ver, me dice el utilero. Entonces voy y ya no me queda otro remedio que ir a encarar a Tabárez, ¿no? Y bueno, cuando voy a hablar con Tabárez le digo, mire maestro, yo estoy acostumbrado a usar la camiseta número 9 y Batistuta no tiene problemas en usar la 11, así que, ¿por qué no cambiamos? Y ya está, no hay ningún inconveniente. Aparte, era el primer partido de Tabárez en un torneo de verano y yo todavía no era el jugador que después terminé siendo, ¿no? Claro. El chico que recién estaba haciendo, digamos, tenía cierta estabilidad, ¿no? Y Tabárez agarra con toda su seriedad y su sensatez. Me dice, bueno, si usted quiere elegir una camiseta, agarre una de la 13 a la 16. Entonces, claro, agarré una 3 y 6 significa que no iba a jugar. Que era suplente. Si elegís la del suplente. Sí. La otra, como te dijo, la del 1 al 11 las elijo yo.